Aunque las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar. Pero tras la guitarra siempre habrá una voz, más visto, más perdida por la incomprensión de ser. Uno que siente como en otro tiempo fue también. Hay también corazones que hoy se sienten detenidos. Aunque sean otros tiempos hoy, y mañana será también, se sigue conversando con el mar. Cambien de color, no importa, pase el tiempo. No importa la palabra que se diga para amar, pues siempre que se cante con el corazón habrá un sentido atento para la emoción de ver que la guitarra es la guitarra sin envejecer. Que la guitarra es la guitarra sin envejecer.